Números, capítulo 31, versículo 1. Estoy aquí un poquito enredado, hermano. Téngame paciencia. La edad, todo. Números, capítulo 31. Amén. Listo. Dice la escritura: Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón, también mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, y 5 reyes de Madián, también a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Amén. Oremos, hermanos, esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Una vez más queremos suplicarte que ella sea de edificación para nuestra vida. Una vez más queremos pedirte que no tengamos un entendimiento carnal, humano de tu palabra, sino un entendimiento espiritual. Que recibamos hoy iluminación, sabiduría e inteligencia espiritual a través de tu bendita palabra, Señor. Dios mío, úsame a mí, te pido, a pesar de mí mismo, Señor, que yo sea un canal hoy para bendecir a tu pueblo. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Por favor, tome asiento, prepárese para escuchar la palabra del Señor el día de hoy. Gloria a Dios. Recuerde, por favor, ay, Dios mío, íbamos en qué capítulo hace 8 días, si lo recuerdan. 28, ¿verdad? Pero entonces nos vamos a saltar el 29 y nos vamos a saltar el 30. Pero no es porque estemos en la carne ni nada de eso, sino porque esos capítulos hablan de cosas que ya tratamos. Entonces, cuando hablamos, estamos en Levítico, hablamos de lo que dice el capítulo 29, que es de sacrificios, de fiestas, de ofrendas y ese tipo de cosas. También hablamos ya hace poco acerca de los votos, las promesas, ¿no? Y luego lo que sigue después de hablar de los sacrificios y hablar de las fiestas judías y eso, es sobre los votos. Entonces el día que hablamos de eso hicimos mención a esto. Entonces por eso lo vamos a saltar. Y vamos a pasar de una vez al capítulo 31. El capítulo 31... va a hablar de un tema que a veces nos descoce, dicen por ahí, ¿cierto? Y es el tema del pecado. Ese es el tema allí. Y titulé la enseñanza de esta noche: El trato con el pecado. Amén. Qué bueno es que Dios nos hable sobre el pecado. Qué bueno es que podamos escudriñar sobre el pecado. Qué bueno es que podamos aprender sobre el pecado, porque si hay algo dañino, nefasto y malo para un cristiano, es el pecado. Si hay algo peligroso para un cristiano, es el pecado. Y qué bueno que Dios nos hable de eso, para advertirnos, para que abramos los ojos, para que seamos prevenidos. Pero también muchas veces para que salgamos de situaciones en las que nos encontramos. Amén, hermano. En este pasaje que acabamos de leer hasta el versículo 18, nos va a hablar acerca de el trato con el pecado. Como ya le dije. Y vamos a ver entonces, Dios trata con el pecado. Luego vamos a ver, algunos tratan de jugar con el pecado. Y por último, veremos esta noche, otros tratan con radicalidad el pecado. ¿Bien? Entonces empecemos hablando del trato de Dios con el pecado. El trato de Dios con el pecado es justo. Versículo 1 al 3 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Fíjese, ¿qué pasó allí? No sé si usted recuerde Números capítulo 25, si quiere buscarlo, versículo 16 al 18. De hecho, busquémoslo. Números capítulo 25, versículo 16 al 18. Nos habla acerca de esto mismo. Cómo Dios mandó a Moisés a que hiciera guerra contra Madián. Pero se va a dar cuenta en el motivo que Dios le da a Moisés, lo justo que es lo que va a ocurrir en este pasaje. Y entonces dice el 16, y Jehová habla a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Entonces, si usted recuerda en el capítulo 25, lo que vimos fue que las moabitas, instigadas por Balán, hicieron caer al pueblo de Israel en un pueblo que hasta el momento no habían caído, en un pecado, perdón, que hasta el momento no habían caído. No sé si lo recuerde. Que fue el pecado de la fornicación, muy seguramente asociado con la idolatría. Les expliqué en aquella ocasión que las prácticas idolátricas de aquel entonces incluía la fornicación. Se le rendía culto a los falsos dioses a través de las orgías. Entonces, seguramente esto iba junto. Iban ahí. Y ese día, por causa de ese pecado, murieron 24 mil israelitas por un castigo que Dios les envió por cuanto habían caído en ese pecado. También en aquella ocasión vimos lo que hizo Fines, lo recuerda, no sé, el hijo del sacerdote Eleazar, que fue y atravesó con una lanza a un hombre y a una mujer madianita. ¿Ah? Y Dios dijo, este hombre tiene celo por mí. Este hombre tiene el mismo celo que yo tengo. Y cuando termina el capítulo, entonces dice allí que Dios le mandó a Moisés y dijo, ahora vaya y haga guerra contra Madián. Porque aunque al comienzo nos dice que fueron las moabitas y Balán, ahora que al final nos dice que también los madianitas estuvieron involucrados en esa situación. En el capítulo 31 entonces se va a cumplir esta palabra, se va a ir a hacer guerra contra los madianitas. Entonces quiero que note usted cómo es justo lo que va a ocurrir. Es decir, no es que los madianitas fueran un pueblo inocente, bueno, no rompían un plato, no hacían nada nunca. Y entonces Dios andaba por ahí sin saber qué hacer y se ensañó contra ellos, no. Sino que la guerra que viene enviada por Dios viene como causa, ¿ah?, en respuesta a lo que los madianitas habían hecho de incitar al pecado al pueblo de Dios. Dios trata con justicia al pecado. Pero si usted leyó bien, se va a dar cuenta que ahí también nos menciona otro trato justo de Dios con el pecado, ¿verdad? Y es que allí en el versículo, en el 31, en el versículo 2 al final, Dios le dice a Moisés, después serás recogido a tu pueblo. Lo que quiere decir es que esto es lo último que vas a hacer. Vas a hacer guerra contra Madián y después vas a morir. Y si nosotros recordamos, ¿cuál es la historia de Moisés y qué fue lo que pasó? vamos allá a la historia número 20 y nos acordamos del día de la roca aquella, ¿verdad? Que él hizo lo que Jehová no quería. Y entonces Dios le dice: no me honraste delante de los hijos de Israel, por tanto no entrarás a la tierra prometida. Bueno, que ese día dijimos allá: ay, pero solo por eso, solo por haber hecho eso, por haber golpeado la roca, solo por eso nada más. Y es que al que más se le da, más se le demanda. Y entonces él, Dios le está diciendo: después de esto te mueres, Moisés, y no vas a entrar a la tierra prometida. Porque el trato de Dios con el pecado es un trato justo. Sea con la gente que lo conoce o sea con la gente que no le conoce. Cuando alguien que le conoce, un cristiano, un hijo de Dios, anda en pecado sin arrepentirse, no quiere arrepentirse, peca por acá, peca por allá, esta persona lo que tiene que esperar es la disciplina de Dios sobre su vida. Y la disciplina de Dios a veces es un dictamen médico negativo. La disciplina de Dios a veces es el anuncio de una, a veces, sí, a veces, el anuncio de una mala noticia. La disciplina de Dios muchas veces se traduce en dolor, angustia y lágrimas para nosotros. Por desobedientes, por rebeldes, Dios nos disciplina. Hebreos capítulo 12, quiero que venga conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 12. Búsquelo rápidamente, por favor, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Nos habla de esto, nos habla de la disciplina del Señor con sus hijos. Hebreos capítulo 12. Quiero que mire el versículo 5 al 11 y lo lea conmigo. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí nos está hablando de la disciplina de Dios sobre sus hijos, que Él aplica cuando hay hijos rebeldes, cuando hay hijos desobedientes. Dios aplica disciplina. Y eso se traduce en dolor, tristeza, angustia, malas noticias para nosotros. En ese pasaje podemos extraer cuatro cosas importantes sobre la disciplina del Señor que quiero que anote. En primer lugar, la disciplina corresponde a los hijos. Si Dios nos disciplina, es porque somos sus hijos. Si fuéramos bastardos, como dice allí, Dios no nos disciplinaría, pero como somos sus hijos, entonces Dios nos disciplina. En segundo lugar, la disciplina es una muestra del amor de Dios para nosotros. ¿Lo leyó allí? ¿Ah? El padre, al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Y como Dios nos ama, porque somos sus hijos, nos ama mucho porque somos sus hijos, no nos va a dejar como estamos, no nos va a dejar así en pecado, en desobediencia, sino que Él vendrá y por amor nos va a disciplinar. También la disciplina es un ejercicio. Note que ahí comparan la disciplina con en los que han sido ejercitados en ella, dice. La disciplina es como un ejercicio que va a producir en nosotros santidad, fruto apacible de justicia. Y en cuarto lugar, la disciplina, en la disciplina del Señor, nos dice ese texto, debemos ser obedientes y no desmayar. ¿Ah? Porque sucede que sentimos el rigor de Dios sobre nosotros, y entonces en lugar de corregirnos, En lugar de dejar el pecado, de abandonar la maldad y esas cosas, lo que hacemos es rebelarnos, y entonces yo no vuelvo por allá, y entonces yo no voy a ser más cristiano, ni nada de esas cosas. ¿Ve? Entonces, esto se convierte en un problema. Porque lo que Dios espera es que en medio de la disciplina sigamos siendo obedientes y no desmayemos. Pero Dios no solo disciplina a sus hijos, no solo tiene un trato justo con el pecado en cuanto a disciplinarnos como sus hijos, sino que mucho más lo tiene con aquellos que no le conocen. Los madianitas eran un pueblo que no conocían al Señor. Y como pueblo que no conocía al Señor, entonces van a recibir la disciplina, el castigo del Señor por sus pecados. El justo castigo de Dios por sus maldades, sus iniquidades y todo lo que habían hecho. Porque Dios trata con justicia el pecado. Nunca se le olvide. Cuando le den ganas de pecar, cuando le den ganas de apartarse del Señor, cuando le den ganas de ya no seguir a Cristo, cuando le den ganas de no seguir amando a Dios, acuérdese de eso. Dios trata con justicia el pecado. Y tarde que temprano la justicia de Dios nos va a alcanzar, hermano. Amén. Porque no es un juego el pecado. Es una cosa grave. Pero en segundo lugar, fíjese que algunos tratan de jugar con el pecado. En primer lugar, Dios trata con el pecado con justicia. Pero en segundo lugar, algunos tratan de jugar con el pecado. Mire, por ejemplo, lo que dice aquí Números. Otra vez, Números. Vamos a Números, capítulo 31. Números, capítulo 31. ¿Qué dice Números, capítulo 31, versículo 4 al 9? 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Entonces, nos sigue diciendo el relato bíblico, que se escogieron 1,000 hombres de cada tribu. En fin, se conformó un ejército de combatientes de 12,000 hombres para ir a batallar contra Madián, un grupo pequeño comparado con el ejército que era Israel, que ya hemos visto en otras ocasiones el número y todo, lo grande que eran. ¿Ah? Entonces fíjese que ellos van y mataron a todo el mundo, hermano. Los reyes mataron a todos los hombres, incluido mataron a Balaam. Balaam andaba molestando desde el capítulo 22, ¿no? Primero lo contrataron a ver si le echaba brujería al pueblo de Dios. No pudo echarle brujería al pueblo de Dios. Y entonces dijo, no, pero esta plática me la gano como me la gano. Y unió a los moabitas, a los madianitas, y dijo, mira, para que Dios maldiga a los israelitas, entonces vamos a hacerlos caer en pecado. Ustedes vengan para acá, muchachas. La idea es que ustedes vayan allá y los seduzcan y les digan cositas y todo. Y va a ver, y en efecto lo logró, ¿no? Porque en el capítulo 25, pues nos habla de lo que sucedió y de la mortandad que vino, la plaga que vino sobre los hijos de Israel por haber pecado. ¿Ve? Lo mataron a él también. Pero hay un detalle ahí importante, ¿no? Que está en el versículo 9. No sé, a ver si usted pueda descubrir el detalle, darse cuenta de cuál es el detalle que hay allí. Dice que después de que mataron a todos reyes y que mataron a todos los hombres de Madián, ¿ah? Entonces se llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, ¿ah? Y a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Y a mí me late que las bestias eran ellos. ¿Notó cuál es el detalle? ¿Cuál? Que se llevaron a las mujeres. A ver, rebobinemos. Capítulo 25. ¿Qué pasó en capítulo 25? Las mujeres moabitas y madianitas sedujeron a los hijos de Israel. Los hicieron caer en el pecado de la fornicación, muy probablemente unido al de la idolatría. Y nos damos cuenta aquí ahora, capítulo 31, versículo 9, que esas mismas mujeres que los hicieron caer en pecado, ahora ellos se las llevan con ellos. ¿Se fijan? Ese detalle pasa desapercibido. El lector desprevenido ni cuenta se da. Pero ese es un detalle importante, porque ellos estaban tratando de jugar con el pecado. Me imagino allá los israelitas en la guerra matando hombres, y apenas veían una mujer, decían, con esa fue que... Entonces, perdonémosle la vida. Y más bien no la llevamos para allí, y sí, pues, para hacerle el favor de no matarla nomás. Y de pronto venía una israelita con la espada a matar a una mujer y ella le hacía ojitos. Ay, Dios mío, esta mujer, no, mejor no la llevamos. Y alguien daría la orden, me imagino, no maten ninguna mujer, solo hombres matemos. O quién sabe cómo fue eso. Pero la cosa fue que las reunieron a todas, junto con los niños y todo, y se los llevaron. Pregúntese, ¿para qué llevarse esas mujeres? Si sabían lo que esas mujeres les habían hecho y lo que había pasado con ellas, ¿para qué llevárselas? Pues porque ellos querían pescar en río revuelto, hermano. Ellos querían ver qué salía de ahí. Ellos querían ver ahora qué resulta ahora de esto. Ellos querían jugar con el pecado. Estaban tratando de jugar con el pecado. Estas personas se les olvidó los 24.000 que murieron por haber fornicado con estas mismas mujeres. Se les olvidó. No caían en cuenta. ¿Cierto? Y qué parecidos somos nosotros, ¿verdad? Le ha pasado que Dios lo toma, lo disciplina a usted. Y usted se arrepiente y dice, ay, ay, ay, ay, ya no más, que era en serio, yo no sabía que era en serio, bueno, ya entendí, yo vuelvo a la iglesia, bueno, ya, yo vuelvo arrepentido, ya. Pero solemos volver a los mismos lugares, porque se nos olvida la disciplina de Dios, se nos olvida que Dios trata con justicia al pecado. Se nos olvida que la disciplina de Dios duele, hace llorar. Entonces tratamos de jugar con el pecado y volvemos. Así como ellos volvieron a las mismas mujeres. Ahora, muchos de nosotros, hermanos, tenemos esa misma actitud. Volvemos a las mismas personas que nos hicieron caer en pecado. Volvemos a la misma mujer que nos hizo caer en pecado. Volvemos al mismo hombre que nos hizo caer en pecado. Volvemos a los mismos amigos, a las mismas amigas de antes, con los que farreábamos y hacíamos maldades y robábamos y fornicábamos. Solemos volver allí mismo porque se nos olvida la disciplina de Dios. Somos sinvergüenzas, somos descarados, no tenemos cara. Volvemos a las mismas cosas. Solemos muchas veces volver a los mismos lugares, allá donde íbamos a pecar, allá donde íbamos a hacer maldad, allá donde íbamos a ofender a Dios. Muchos de nosotros regresamos a esos lugares. Volvemos, en fin, a los mismos pecados y queremos jugar con eso. Se nos olvida que el pecado trae consecuencias. Se nos olvida que el pecado nos destruye. Y entonces vamos a jugar con eso otra vez. Vamos otra vez a provocar a Dios con esas cosas. Es delicado. ¿Y entonces en qué se convierte la vida? En un círculo vicioso. De caernos de un pecado, levantarnos de ese mismo pecado, para volver a caer en ese mismo pecado. y volvernos a levantar de ese pecado. Y así nos la pasamos un año, 5 años, 10 años, quién sabe cuántos años que el diablo nos tenga ahí. ¿Se fijan? Y esa es la historia de tanto cristiano. Esa que le estoy contando. De tanta gente, esa es la historia de tanta gente. Volviendo atrás, jugando con el pecado, mirando a ver qué pasa, provocando a Dios. Y se pasan su vida en un círculo vicioso de caída. Como los novios cuando fornican la primera vez, ¿no? Ay, no lo vamos a volver a hacer. Ay, ese cargo de conciencia. Ay, no lo vamos a volver a hacer. No lo vamos a volver a hacer. Ahora sí, tomémonos de las manos, vamos a prometer. Señor, prometemos que nunca más. Al otro día otra vez. A la semana otra vez. El manoseo y la cosa. Y otra vez el cargo de conciencia y llorar y todo. Pues cojámonos de las manos. Vamos a prometer que ahora esta vez y no más. Ay, Señor, te prometemos. Y a la otra semana lo mismo. Jugando con el pecado. Tratan de jugar con el pecado. Y lo que no saben que quien juega con ellos es que es a la inversa. Es el pecado el que juega con ellos. Es Satanás el que juega con ellos. Están provocando a Dios. Y el día que menos piensen. El día que menos piense. ¿Te fijas? Entonces, Dios trata con justicia el pecado. ¿Cierto? Sea de sus hijos o de los que no son sus hijos. Dios trata con justicia el pecado. A sus hijos los disciplina. Para que participen de la santidad. A los otros los castiga. Pero en segundo lugar, hay gente que trata de jugar con el pecado. Y no saben que uno no puede coger fuego en su pecho, como dice Proverbios, y no quemarse. Si coge fuego, se quema. Y lo último que le dije es que otros tratan con radicalidad el pecado. Dios trata con justicia el pecado. Otros tratan de jugar con el pecado, pero otros tratan con radicalidad el pecado. Versículo 10 al 18, por último, digamos, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Sí notan? Entonces, ellos regresan, mujeres, ganado, niños, los 12.000 hombres. Y Moisés, Eleazar y los líderes del pueblo salen del campamento y los reciben allá afuera. ¿Por qué afuera? ¿Sí sabe por qué afuera? ¿Se acuerda que si un israelita toca un muerto, queda inmundo? Y tiene que seguir un proceso de purificación, ¿cierto? Pues todos esos hombres venían de la guerra, de coger muertos, hermano. Entonces no pueden entrar al campamento, lo contaminan. Tienen que esperar afuera. Y ahí ellos salen ahí. Y entonces Moisés sale con la gente. Está mirando Moisés allá. Está mirando. Cuando como que hace así Moisés. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que ven? Moisés no lo podía creer. Ahí venía toda la plaga. La plaga de mujeres, hermano. Un plaguerío, un animalerío venía. No digo animalerío por las mujeres, sino porque fueron las que hicieron pecar al pueblo, ¿no? No me va a malentender. No es que las mujeres sean animales, no, no. Sino porque fueron las que hicieron pecar al pueblo de Dios. Entonces fíjese que Moisés apenas las ve, percibe el peligro. Mira la diferencia. Mire la diferencia. A los 12.000 guerreros no les vio nada a traerse todas las mujeres. Porque ellos querían pescar en Río Revuelto a ver qué sale de ahí. Pero apenas Moisés las vio, Moisés no vio senos, no vio colas, no vio cuerpos, no vio ojos, no. Él lo único que vio fue la posibilidad de pecar otra vez. Y de que el pueblo volviera a caer. Y de que la ira de Dios volviera a encenderse contra ellos. Y hubiera otra mortandad como la del capítulo 25. 24.000 murieron. Moisés dijo: ¿quién sabe qué nos pasa esta vez? ¿Quién sabe qué nos hace Jehová ahora? No. No podemos admitir a estas mujeres aquí. Y se enojó. Y les dijo: ¿pero ustedes qué les pasa? ¿Cómo traen esas mujeres? Si esas fueron las mismas con las que pecaron. ¿Cómo se les ocurre? Se enojó Moisés. Radicalidad, ¿verdad? Radicalidad. ¿Ve la diferencia? Una cosa es jugar. No, eso, salgamos que yo no caigo. ¿Sí? Tranquilo, vamos, nos quedamos allí solitos, que eso yo no voy a caer contigo. ¿Verdad? ¿Cierto? El juego con el pecado, ¿ah? ¿Eh? Eso, agarra esta plata, que eso no pasa nada. Jugar con el pecado, ¿verdad? Y la mentirita y la cosa. Jugar, esa es la ambigüedad. Con sí, con sa, no se sabe qué es eso ahí. Pero Moisés se enoja. ¿No? ¿Cómo van a traer esas mujeres, hombre? ¿Qué les pasa a ustedes? Fueron las mismas con que pecaron allí, ahora, hace poco. Traen esas mujeres, hombre. Y entonces las mandó matar a todas. Y uno dice: ¿cómo? Sí, señor, las mandó a matar a todas. Y luego hay un detalle ahí, y mandó matar todos los niños. Niños de 5, 6, 7, 8 años, 10 años. Los mandó matar a todos. Y dijo: las únicas que quedan con vida son las mujeres vírgenes. Hermano, ¿hubieran hecho eso hoy día? No queda mujer. ¿Será? Tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? De pronto sí, una que otra. Pero eso fue terrible. Fue terrible. Y entonces ahí es donde uno dice: ¿cómo? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Cómo que mandó matar todas las mujeres? Vaya y venga, dice uno, ¿no? Al fin y al cabo, pecadoras ya, viejas esas señoras. Dice uno, diría uno, ¿no? Pero a los niños, ¿por qué mandó matar a los niños? Y entonces cuando viene el escéptico y dice: sí, ve cómo es Dios, que manda matar niños y manda matar mujeres, ese es Dios de amor. Así dice el escéptico. Pero bueno, al menos aquí ahora, en este caso, no fue Dios quien dio la orden. Dios no dijo que mataran niños, ni que mataran a las mujeres. Dios mandó a la guerra al pueblo, y pues la guerra es entre hombres. Y así lo leyeron ellos, porque note que los guerreros solo mataron hombres. Mataron los hombres y se trajeron el resto, bueno, para ver qué salía de ahí también y eso, pero solo mataron hombres. ¿Ya? Entonces fíjese que eso dice, pero la orden no fue de Dios, fue Moisés el que dio la orden. Y entonces dice: ¿no se equivocó Moisés ahí? Difícil eso, ¿cierto? Esa pregunta. ¿Por qué Moisés da esa orden? Porque quiere cuidar al pueblo del pecado. Porque quiere cuidar al pueblo de que vuelva a fornicar. Y quiere cuidar al pueblo de que vuelva a la idolatría, como ya lo había hecho una vez. Quiere cuidar al pueblo de eso y quiere cuidar al pueblo de la ira de Dios. Entonces, que mueran ellas, pero no nosotros. Y menos por ofender a Dios. ¿Y los niños? ¿Por qué los niños? Porque los niños crecen varoncitos crecen y son los soldados después. Y son los que se aparean con las otras niñas madianitas. Y entonces ahí otra vez la raza y otra vez el problema. Y bueno, la venganza, y ustedes mataron a mis papás y van a ver lo que le hacemos ahora. Y probablemente esas fueron las razones. Pero dejaron las niñas. ¿Por qué dejaron las niñas vírgenes? Por eso mismo, porque eran niñas. Una mujer en esa época se casaba a 12 años, 13 años. No es como ahora que les cogen los 40 y nada. ¿Sí? Los 30 y no sé qué hay nada. No, ese, a 12 años, 13 años ya están casando a esas niñas. ¿Sí? O sea, que las niñas vírgenes de las que nos habla este texto eran niñas, niñas. Esas niñas podían ser discipuladas en la fe del Dios verdadero. ¿Ah? Esas niñas no constituían un peligro de guerra. Y probablemente por eso las dejaron vivas. Esa sería como la justificación del acto, del hecho. Pero recuerde que no fue Dios quien mandó matar. Fue Moisés quien, en una decisión muy radical, para evitar el pecado, para evitar caer, para evitar la tentación y todo eso, mandó matar a todas las personas. Y así debe ser nuestro trato como hijos de Dios con el pecado. Así. Obvio, ya no hay que matar a nadie, ¿no? Ojo. Hay que decirlo mejor, ¿no? Pronto usted dice, ah, si toca matarlo, yo lo mato, ¿ah? Toca matarla, yo la mato. Eso es lo de menos. ¿Sí? No, no, no. Obvio no. Me refiero a la actitud de Moisés. La radicalidad. O sea, el pecado, piensa Moisés, hay que cortarlo desde la raíz. Nada de que yo le dejo una hojita, que yo le dejo una ramita, a ver qué pasa. De pronto cambie. Nada. De raíz hay que cortar el pecado. ¿Me hago entender, hermanos? Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Dónde? Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, quiero que miremos este último texto esta noche. Marcos capítulo 9, verso 42 al 48. Desde el verso 42 al 48 vamos a leerlo. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Ah, ojo, ojo, esa advertencia, ¿no? ¿Quiénes son los pequeñitos? Nosotros, los hijos, no, no son los niños, ¿no? ¿Sí? Espero no estar equivocándome. Si me equivoco, me perdona. Pero creo mucho que esos pequeñitos se refieren a nosotros, ¿no? Los cristianos, a sus hijos. Entonces, sí, sí, amén. Sí, se está refiriendo a los cristianos en los versículos anteriores. ¿Sí? Entonces, ojo, ojo lo que dice ahí entonces. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, o sea, cualquiera de ustedes, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Mejor es que te suicides a que hagas tropezar a otro hijo de Dios. Mejor es que te suicides. Te va mejor si te suicidas. Es lo que dicen. Que se ate una piedra de molino y se tire, o sea, se suicide. Es delicado. A veces nosotros tomamos esto y mandamos a los hermanos a decir mentiras. Andamos seduciendo a las niñas de la iglesia. Andamos coqueteándole a los muchachos de la iglesia. ¿Ah? Andamos pensando que hacer tropezar a otro creyente, eso es nada. Es una cosa más normal, pero mire la sentencia. Mejor que te suicides. Mejor mátate. Antes de hacer caer. Porque te va mejor. Y luego, en el verso 43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Luego, 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te hace entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ¡sácalo! Mejor te hace entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Radicalidad! ¿Qué quiere decir la mano, el pie y el ojo? Algo muy valioso. No importa lo valioso que sea, no importa lo que le ame usted a eso, a esa persona, no importa lo que signifique para usted, no importa cuán valioso sea, no importa cuánto dinero sea, es mejor renunciar a eso para ir al cielo sin eso que al infierno con eso. Eso es lo que dice Jesús. Y es bien gráfico para describir el infierno. El fuego que nunca se apaga. El gusano que no muere, dice allí. Y así tiene que ser. No juegue con el pecado. Renuncie. Apártese. Haga lo que tenga que hacer. Pero no siga jugando con eso. Fue lo mismo que hizo Moisés. Y Jesús dice aquí, corta eso, arráncatelo. ¿Y qué hizo Moisés? Cortó con eso, de una. Entonces, otros tratan el pecado con radicalidad, que es como debe tratarlo todo cristiano que ha nacido de nuevo. ¿Usted se da cuenta que está haciendo algo mal? ¿Ah? Como cristiano, déjelo, renuncie, córtelo, abandone. Sin miramientos. Así es. Pues terminemos. Dios trata con justicia al pecado, sea en sus hijos, sea en quienes no son sus hijos. Trató con justicia el pecado de Moisés, su siervo amado. Trató con justicia el pecado de los madianitas. Otros tratan de jugar con el pecado, pero el pecado termina jugando con ellos y el diablo termina jugando con ellos. No hay que jugar con el pecado. No intente coger fuego en sus manos y no quemarse. Siempre se va a quemar. El pecado es fuego y si intenta jugar con él, se quema. Por último, ¿qué dice? Otros tratan con radicalidad el pecado. No hay miramientos, no hay término medio, no hay condescendencias. Si es pecado, lo corto, lo arranco, renuncio, me duela lo que me duela, sufra lo que sufra. Y esa es la actitud de todos los creyentes. Amén. Oremos. Padre, te alabo esta noche a ti. Te doy gracias por tu palabra y por lo que hoy nos dices a cada uno de nosotros. No sé cuántos de mis hermanos que me han escuchado han sentido tu voz como un trueno en su alma. Te pido que no solo sea una voz, que sea algo que lleven a la práctica, Padre. No sé cuántos de mis hermanos están jugando actualmente con el pecado, volviendo a las mismas personas, volviendo a los mismos lugares, volviendo a los mismos pecados de los cuales tú les hiciste libre. Señor bendito, quiero pedirte que les ayudes a tratar con radicalidad esa situación en su vida. Y que a partir de lo que acaban de escuchar, que a partir de lo que acaban de oír, decidan renunciar, cortar, arrancarse. Duélale lo que les duela, Señor. Sufran lo que sufran, Padre. El pecado en sus vidas. Te damos gracias por lo que esta noche nos has dicho. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Si Dios le habló, denle un aplauso a él. Amén. Ah, gloria a Dios.